La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. Led Zeppelin fue una banda de rock inglesa que irrumpió en 1968 y un año después lanzó sus primeros dos álbumes, de los que se vendieron 22 millones de copias. Bienvenidos a Generación 60. La influencia de Led Zeppelin es incalculable en la historia del rock. Su música trasciende, pues además de incorporar a su base el hard rock y a sus textos rasgos místicos y mitológicos heterogéneos, sus sonidos se inspiran en el blues como en el folk británico. Aquí les contamos la historia de esta banda del Reino Unido. Led Zeppelin fue fundado por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Yardbirds. Además, la integraron John Paul Jones, bajista y tecladista, el vocalista Robert Plant y John Bonham en la batería. Desde sus inicios, la banda presentó elementos de un amplio espectro de influencias como el blues, el rock, el soul, la música celta, música india, el folk y el country. De su segundo long play, Led Zeppelin II, escuchemos Whole Lotta Love, una canción que se lanzó como sencillo y que tuvo una excelente recepción en el Top 40 y 40 de las radios en AM en 1969 en los Estados Unidos, en el que logró un meritísimo cuarto lugar. My love. Según el sitio Aloha Criticón, sus detractores les han acusado de latrocinio y hurto a grandes nombres del blues. Pese a esas referencias y irrefutable ascendencia de personajes esenciales, es también innegable la instauración de un nuevo orden auditivo. Y lo desarrollaron en el empaque de hard rock otorgado a sus raíces blues con un trabajo arrebatador en la edificación de riffs. Musculatura rítmica, sobre todo, singular creación de atmósferas, como la conseguida en el clima sexual emanado de Holler of Love, un clásico del rock de 1969 que acabamos de escuchar. Led Zeppelin surge luego de que The Yardbirds se separaron, y dos de sus miembros, Jimmy Page y Chris Rea, siguieron con el proyecto The New Yardbirds. Page había sido un prestigioso músico de sesión antes de formar parte de Yardbirds, participando en discos de numerosos grupos y solistas, entre ellos The Who, The Herman Hermits, Donovan o Los Kinks. En varias de esas grabaciones había coincidido con John Paul Jones, un experimentado músico de sesión y arreglista con el que había tocado en Hardy Guardian Man, canción de Donovan, en la que también aparecía en la batería John Bonham. Cuando Drea abandonó los New Yardbirds para dedicarse a la fotografía, Page pensó inmediatamente en Jones para conformar una nueva banda, añadiendo al dúo un cantante y un batería. El cantante Terry Reid y BJ Wilson rechazaron formar parte de Led Zeppelin, pero recomendaron al entonces desconocido Robert Plant, que había cantado en la banda Hot Whittle. Al igual que Page, un gran amante del blues, pero también tenía predilección por los sonidos de la costa oeste estadounidense. El cuarto miembro de los New Yardbirds fue Bonham, quien había pasado por bandas como Crawling King Snakes, A Band of Joy, y que también era íntimo amigo de Plant. El cuarteto, representado por Peter Grant, debutó en directo en el mes de septiembre de 1968, cuando actuaron por obligaciones contractuales en la ciudad danesa de Copenhague. Cuando regresaron a Inglaterra, Page decidió adoptar el nombre de Led Zeppelin, recordando una frase de Keith Moon. Cuando este, planeando dejar a los Who y ante la posibilidad de formar un supergrupo junto a Page, Jeff Beck, John Paul Jones y Nicky Hopkins, quinteto que ya había grabado el instrumental Beck's Bolero, definía el destino de la banda con la sensación de ir montados en un globo de plomo. Luego de actuar con éxito en clubes británicos y giras con masivas presentaciones en Estados Unidos junto a Vanilla Fudge, el grupo publicó Led Zeppelin en 1969, un extraordinario LP grabado en 30 días y producido y arreglado por Jimmy Page. Con su potente muestrario de blues rock, folk, psicodelia y hard rock, la banda conquistó a la audiencia gracias a temas como Communication Breakdown, Dazed and Confused, Good Times, Bad Times o Babe, I'm Gonna Leave You, incluidas en ese debut exitoso mundialmente. Y casi 40 años después de la separación de la banda en 1980, Led Zeppelin se sigue vendiendo y sigue impactando, porque tiene amplia difusión radiofónica y es una de las bandas más influyentes en el rock. Ha vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo, de los que 111 millones fueron en Estados Unidos, y es la segunda banda con más discos de diamante. Estos premios se otorgan luego de vender 10 millones de copias y solo son superados por los Beatles. Los discos certificados con el premio diamante son Led Zeppelin 4 con 23 millones, Physical Graffiti con 15 millones, Led Zeppelin 2 con 12 millones, Houses of the Holly con 11 millones y Led Zeppelin y Box Set con 10 millones. En 2004, la revista Rolling Stone ubicó a la banda en el puesto 14 en su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. En su primer disco, Led Zeppelin cimentaron el sonido hard rock y acentuaron junto a Black Sabbath las bases del heavy metal. En su debut confluyen sus constantes musicales con potentes riffs, una poderosa sección rítmica y una impetuosa vocalidad. Ese disco contiene momentos clásicos como la balada acústica de trazos folk, Baby I'm Gonna Leave You, una de las piezas más bellas ejecutadas por el grupo británico, y la cual rescataron del catálogo del cantante de folk, Ann Brennan. Baby, baby, I'm gonna leave you.

pets when it's calling me. I said that's when it's calling me back home. También de ese disco escuchemos la pegadiza Good Times, Bad Times. Esa canción fue el primer track del álbum en el que Jimmy Page usó distorsionadores para crear efectos que habían utilizado otras bandas como Stephen Wolf, Procol Harum y Eric Clapton. Es una historia sobre un joven que está ante situaciones que a veces son buenas o son malas, como encontrar a una chica o perder a un amigo. Escuchemos ahora el hard rock con elementos psicodélicos en Dazed and Confused, una canción original de Jack Holmes, grabada originalmente en 1967. So long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created. Acreditada a Jimmy Page, aunque proviene de la original de Holmes, pero le cambió la letra y añadió nuevos riffs y acordes de guitarra. La grabaron con The Yardbirds, pero cuando se separaron no dudó en grabarla para Led Zeppelin, utilizando una técnica novedosa en uno de los solos de guitarra, al tocar las cuerdas con un arco de violín. Como sucedió con otras canciones de la época, hubo rumores de que la grabación contenía mensajes subliminales, lo que causó un gran alboroto en la sociedad inglesa. Con su segundo long play, Led Zeppelin se popularizó y aparecieron sus actitudes de rockstar en multitudinarios conciertos, los que fueron acrecentando su leyenda de indomables del rock. Hubo comportamientos violentos en los hoteles y tuvieron relaciones salvajes con las groupies, siendo censurados en varios países. Eva von Zeppelin, descendiente de Ferdinand von Zeppelin, quien fue un noble inventor alemán que fundó la compañía de dirigibles Zeppelin, prohibió al grupo actuar en Dinamarca como Led Zeppelin, ya que según ella, no eran más que monos gritones, y actuaron como la banda The Nut. Este segundo álbum fue impresionante y el primero en el que exhibió sus pericias en explotar el blues y rock de bandas y solistas famosas de la época, lo cual apuntaló su contribución al mundo de la música moderna, definiendo su obra en la composición y ejecución de piezas hard blues rock de alto voltaje y alternancia acústico y eléctrica. Aunque casi cualquier disco de Led Zeppelin resulta esencial, el larga duración de 1971 Led Zeppelin 4 es uno de sus trabajos más importantes y uno de los que mejor exponen su comunión entre hard rock, folk y blues. El álbum incluye algunos de sus temas más conocidos, como Black Dog, Rock and Roll o Stairway to Heaven. Houses of the Holly de 1973 demostró la ecléctica capacidad de sus autores con retazos funk y reggae, ensanchando su tradicional sonoridad. Physical Graffiti de 1975 fue un doble álbum que los expertos consideran el más aventurado y experimental que otros trabajos, y los mostró de nuevo por su excepcional calidad de instrumentistas. El 4 de agosto de 1975, Robert Plant y su esposa Maureen Wilson sufrieron un grave accidente de automóvil cuando estaban de vacaciones en la isla de Rodas, en Grecia. Eso provocó la discontinuidad de las giras de la banda, que llenaba todos los recintos, entre ellos el Madison Square Garden en New York. En 1976, publicaron Presence, un disco inferior a sus obras anteriores, que incurría en el tratamiento épico y progresivo en muchas composiciones. Se alejaron de las presentaciones en vivo debido a la muerte del hijo de Robert Plant, de 6 años de edad. Luego de ese inestable periodo, Led Zeppelin retomó las actuaciones en vivo y también al estudio de grabación, publicando en 1979 In Through the Outdoor, un LP que fue el último trabajo en estudio de la banda, en el que dieron cabida a trazos pop y sonidos de sintetizadores. El hogar de Jimmy Page, situado junto al lago Ness en Escocia, era la afamada mansión Bull's Cane, un edificio que había sido propiedad del ocultista Aleister Crowley, una figura enigmática que atrajo desde siempre al famoso guitarrista. Por eso, Page llamó al sello de la banda Swan Song, por el apodo que se daba a sí mismo Crowley, Paramahansa, que significa divino cisne. El 25 de septiembre de 1980, John Bonham falleció ahogado en su propio vómito en casa de Page, tras una fuerte borrachera. Tenía 32 años de edad y su desaparición provocó la disolución de la banda, que publicó de forma póstuma en 1982 Coda, un álbum con material de archivo. Tras la desaparición de Led Zeppelin, Page y Plant estuvieron a punto de unirse a la banda Yes y junto a Alan White y Chris Squire formar XYZ. Pero el proyecto no se llevó a cabo, por lo que ambos iniciaron carreras en solitario. El legado de Led Zeppelin fue expandido con recopilaciones después de su disolución, como la compilación Remasters de 1990, los directos BBC Sessions en 1997 o How the West Was Won en 2003. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Estás escuchando Generación 60. El LP Led Zeppelin II fue lanzado en octubre de 1969 y tuvo mejor acogida que el primero, llegando a vender 12 millones de copias, y fue número uno en Gran Bretaña y en Estados Unidos, en cuyas listas se mantuvo 138 y 98 semanas respectivamente. De ese disco escuchemos Heartbreaker. We'll be right back. Esa canción tiene un potente sentido de ritmo que incluye un glorioso riff guitarreo de Jimmy Page. Enseguida llega Living Loving Maid, She's Just a Woman, un enérgico hard rock. With a purple umbrella and a 50-cent hair. Que la canción es la historia de un groupie que acechó a la banda a principios de su carrera. Es la menos favorita de Jimmy Page, por lo que nunca la tocaron en un concierto. De las baladas blues rock destaca Thank You, un hermoso tema dedicado por Robert Plant a su esposa Maureen. If the sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my all. Kind of woman, nothing more. Little drops of rain of the pain, tears of love lost in the days gone by. My love is strong, here there is no wrong. Together we shall go until we die. My, my, my, inspiration's what you are. Thank you. so today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me are the only one. All I said, happiness, no more be sad. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Uno de sus momentos más intensos del disco lo trae la espectacular Moby Dick, un tema derivado de una canción de Sleepy John Estes. We'll be right back. La consagración definitiva llegó en 1971 con su disco conocido como Led Zeppelin 4 y es el LP más vendido de la banda. En él se incluyen canciones como Black Dog y Stairway to Heaven. Escuchemos ambas canciones de 1971. Away.

En Generación 60 les hemos presentado la historia y las influencias en el rock de la banda inglesa Led Zeppelin. Gracias por su atención y les esperamos en la próxima emisión. Trabajamos para ustedes Gabriel Escobar en la conducción, su servidor Rodrigo Colindres en la producción y conducción del programa y Alberto Barrer en el guión y producción. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.